Gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en este nuevo día. Es un lunes 11 de marzo. Ha seguido avanzando el tiempo y seguimos hablando de estas cosas lindas de la creación de Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, esperando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si hay algo que a uno le agrada, lo repite, lo exige y de alguna manera quiere tenerlo siempre. Y yo estoy pensando que si hay algo agradable, hay algo rico, es un reposo sabático, porque efectivamente Dios nos hizo así, la verdad de las cosas en su creación fue así. Nos dejó con un ciclo de actividad, reposo, actividad, reposo. Correcto, pero ¿sabes? Me queda un signo de interrogación. Tú dices que hay algo rico que uno quiere tenerlo más, con más regularidad, y esto es el reposo sabático. Pero si fuera así, la mayoría no estaría guardando ese reposo sabático, como tú dices, porque en este momento tenemos que reconocer que la gran mayoría no descansa el sábado. Es una minoría la que descansa el sábado. Entonces creo que debemos buscar también las razones por qué no descansar en sábado. Bueno, razones hay, pero mira, hay dos textos que son bien interesantes. ¿Ya? Uno de ellos está en Deuteronomio, justamente. Así es, capítulo 5, verso 12 al 15. Claro, nos habla de una repetición justamente de este día de reposo. Si no se lo tienes tú allí para leerlo. Bien, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Interesante, porque hay alguna diferencia entre Éxodo 20:8, donde está el mandamiento, y también Deuteronomio 5:12, donde una repetición prácticamente textual del día de reposo de este mandamiento. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando tú miras Éxodo, Dios nos recuerda prácticamente que nosotros hemos sido creados, y nos recuerda la creación. Pero cuando miras un poco de Deuteronomio, te das cuenta que está también la creación, pero agrega algo más. La redención. Está, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Nota que hace la diferencia. Ahora, aunque hace una diferencia, nosotros debemos recordar que este sábado tiene su origen en la misma creación, en Génesis. No está solamente en el libro de Éxodo, como algunos pretenden, que este mandamiento es para los judíos. Y fíjate, dicen, no, es que este mandamiento es para los judíos. Bueno, ¿y por qué el Señor cometió el error de meter un mandamiento para los judíos dentro de 10 mandamientos, o de 9 mandamientos, que son para todos? Porque cuando hablamos de no matarás, no cometerás adulterio, en fin, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, cuando hablamos de esos mandamientos, no estamos hablando de un mandamiento que sea solamente para judíos. No son los judíos solamente los que no deben matar, robar, cometer adulterio, no son ellos solamente. Eso se reconoce por todo el mundo, que todos tenemos que abstenernos de esas cosas negativas. Pero fíjate que cuando sale el sábado, inmediatamente, no, pero es que eso es para los judíos, es que eso era para la antigüedad, es que eso ya no está vigente, que el Señor vio que no podíamos guardarlo. En fin, surgen una cantidad de excusas como para no hacerlo. Hay una especie de aversión al sábado, cuando el Señor lo dejó como una bendición. Y esto se transformó en una aversión. Y esto no es obra de la casualidad tampoco. Fíjate, cuando hablamos de la creación de Dios, Y hablábamos también de la evolución, que dice que todo es obra de la casualidad. ¿Eh? Todo surgió así por azar. Bueno, y así como se habla de la creación, así como el enemigo atacó de esa forma la creación, así también ataca el día sábado. También lo ataca de la misma forma. Entonces, esto ya no es necesario. Si yo guardo el sábado, o guardo el domingo, o guardo el viernes, o cualquier día que yo guarde, es lo mismo, con tal que yo le entregue un día. Y fíjate que cuando el Señor pidió la ofrenda a Caín y Abel, no le dio lo mismo la ofrenda que ambos ofrecieron. Entonces quiere decir de que cuando Dios pide algo, Él quiere que sea lo que Él pide, no lo que nosotros nos parece y que queremos entregar, queremos ofrecer. Entonces aquí nosotros vemos que el significado del día de reposo, el Señor lo hizo como una bendición, viendo nuestra necesidad. Y esto suple muchas necesidades. El sábado suple muchas necesidades, empezando por lo espiritual. Mira, hay un detalle también que hay que agregar, porque tú lo mencionaste de paso, este concepto de redención. ¿Por qué Dios le dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto? Significa que Él lo que está haciendo ahora es que sigan guardando el día que Él les había dado antes. Claro. O sea, no es que aparece el sábado para los judíos en el monte Sinaí cuando ellos han salido de Egipto, sino que les recuerda que fuiste ese esclavo. Y uno tiene que analizar un poquito el concepto de ese esclavo que quizá habían olvidado todos estos conceptos y mandamientos de Dios allí, estando dentro de esa idea de esclavitud. O sea, no esa idea, de esa forma de vida de esclavitud, en que ellos, yo creo que trabajaban todos los días de la semana, y quizás que alimentos también consumían, porque tenían que vivir, subsistir como esclavos. Y Dios le dice, mira, acuérdate que yo te saqué de esa esclavitud, de eso terrible que tenía. O sea, ese concepto de redención está presente en Deuteronomio. El sábado fue creado como parte, dice Éxodo, de su creación. Agrega el concepto de redención porque sin tener ninguna opción, nosotros podemos ser salvos por Cristo Jesús. Y es parte también de ese concepto del reposo. Reposo que le da una calidez especial a ese día. Y tenemos que ser muy cautos porque ese día quizás terminemos tan agotados porque hemos servido y no nos hemos mirado a nosotros. Nos ha dado 6 días para tener, ¿no es cierto?, el sustento, el trabajo, pero el séptimo día debe ser separado para Dios. Ahora, debemos también enfatizar el hecho de que entre Deuteronomio 5 y Éxodo 20, los textos que ya hemos mencionado, que hemos leído, no hay conflicto entre estos textos. No podríamos decir que uno anula al otro, al contrario, creo que le está agregando al otro, está adicionando algo al texto sin quitarle absolutamente nada. Entonces, en ambos casos el Señor está enfatizando que nosotros debemos guardar el séptimo día y nos especifica el séptimo día. Fíjate, en una oportunidad recuerdo que alguien me preguntó, ¿y cómo yo sé que el séptimo día es el sábado cuando resulta que puede haberse perdido en el tiempo? Sí, podría haberse perdido. Imagínate que Noé no sacó bien la cuenta. Y por ahí se le cambió la fecha y resulta que no era el mismo sábado. Bueno, basta con mirar en el Éxodo cuando el Señor les entregue el maná, ¿recuerdas? Les entregue el maná y ellos, alguien podría estar un poco despistado, como decimos, y bueno, ¿qué día es hoy? Bastaba con que mirara hacia afuera de su carpa, no había maná. Ah, entonces sábado. Hay maná, cualquier día de la semana. Pero bastaba con que no hubiera maná y el Señor mismo le indicaba que ese era el sábado que Él les había pedido, les había dicho, les había ordenado, mejor dicho, que debían guardar. Interesante ese detalle porque uno puede decir cuál es el día. Dios lo ha dejado establecido y hoy día tenemos nosotros lo que ellos no tenían, un calendario que nos dice que este es domingo, este es lunes, este es martes, Y nos dice cuál es el séptimo día también. Pero fíjate, ante eso también hay un argumento. Ah, pero es que hubo un cambio de calendario. ¿Recuerdan que hubo un cambio de calendario y hubo un cambio de fecha? Sí, efectivamente hubo un cambio de fecha. Pero lo que se cambió fue la fecha y no el día. Si hoy día es jueves o qué sé yo, la fecha que estamos, lunes 11 de marzo, ya, resulta que mañana es martes y lo que cambia es la fecha, martes 21 de marzo. Entonces, eso es lo que cambia. Cambió la fecha, pero no el día. El día continuó igual. Lo que se cambió fue solamente la fecha. Entonces, en eso también debemos tenerlo claro. Pero interesante que Dios, de alguna manera, muestra cuáles son sus mandamientos y nosotros debemos regirnos por lo que está establecido. Y eso nos ayuda a estar en comunión con el dejar un día. El mundo entero sabe exactamente cuándo es sábado y cuándo es domingo. Y de hecho, mucha cristiandad observa el día domingo como el de reposo y no hay ningún texto que lo habilite como día de reposo. Dan algunos argumentos que no son efectivos, pero cuando uno hace este reposo, efectivamente encuentra que el sábado es un día realmente especial y es parte de lo que uno podría llamar característica del pueblo de Dios, como lo eso, fue también con Egipto, justamente, perdón, con los pueblos de Israel. Exactamente, fíjate en Ezequiel 20:12, por ejemplo, dice: "Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico". Y lo mismo dice Éxodo 31:13. "Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico". Y en ambos casos está hablando de una señal identificatoria. Ahora, esta señal identificatoria, dicen algunos, es que era para Israel. No es solamente para Israel. Nosotros también guardamos, por ejemplo, ¿de dónde sacamos las escrituras? Las escrituras, los guardadores fueron el pueblo de Israel, fueron los judíos. Entonces, siendo que los judíos son los guardadores de la ley, yo tendría que decir, la ley, la Biblia es solamente para los judíos, así que la dejo para ellos. El Antiguo Testamento yo no lo acepto porque fue hecho por judíos para judíos. Eso no es así. Todos tenemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, también tengo que considerar que el Señor me está diciendo que yo también debo tener esa señal identificatoria. Queremos agradecerles, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en que somos tan dependientes de Dios para nuestra redención como lo somos para nuestra existencia. Y en este sentido debemos pensar qué lugar ocupa este reposo que el Señor me pide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.